Bien, en esa declaración fueron 49 preguntas, ¿no? ¿Dónde? Eso es la formalidad. ¿Sí? Perfecto. 49 preguntas, entre ellos el inicio, la génesis de por qué Nicasio estaba allá. Uh-huh. Él cuenta que un cantautor que se encuentra en un encuentro payadores un mes antes del primero de agosto, da detalles de cuando cruza la frontera, etcétera, con quienes se encuentran, quién lo invita a participar del corte de camino. Él no omite nada, que él acepta ir a ese corte de camino informativo en donde se da la información de cómo ha sido reprimida la comunidad y también con algunos líderes que están presos de esa comunidad. Él da a conocer con detalle, sin omitir nada, que le podría traer consecuencias, porque finalmente la investigación en donde nosotros declaramos es la desaparición de Santiago Maldonado. Claro. En su momento se corrieron cuatro hipótesis y empezaron a declarar más las personas que habían hecho los desórdenes públicos, que era absurdo. O sea, había una persona que había desaparecido y después posteriormente estaba muerta. Era absurdo ir a manar con respecto a otro ítem de la investigación, porque eso tiene que ver con un aspecto bastante feo de la justicia, ver los aspectos periféricos. Siempre se da cuenta de que se quiere ocultar y quiere haber un manto de impunidad. Menos mal que se ha tornado este vuelco. Nosotros estamos contentos con la declaración porque era un imperativo para Nicasio. Yo hace poco dije que Nicasio era muy parecido a Santiago Maldonado. Estos jóvenes que no se someten a las mismas formalidades que nos sometemos todos los seres humanos, es decir, de trabajar de 8 a 12 del día y jodernos la vida todo el día para pagar las cuentas, son peligrosos, parece, para el sistema. Parece que los discursos de los años 60 parece que se han olvidado. Entonces, como que esta persona, y por no ser importante, una muerte parece ser desechable. Nicasio tuvo bastante valentía en declarar. Estuvimos como 3 horas en la fiscalía allá en Coyhaique y se hizo a través de un método distinto, como se hace en Chile, un método inductivo. No pregunta por pregunta como querían, pero se contestaron cada una en interrogante de la justicia argentina. Bien, Lorenzo, y esto que decís, la verdad, es fundamental, y también hablar de este vuelco, ¿no? Porque aquí en la situación de Santiago Maldonado, esta lucha que se encara, porque visiblemente, y todos y todas lo hemos impulsado y lo hemos acompañado desde ahí, con la responsabilidad del Estado. Un Estado argentino, un gobierno argentino que ha seguido mirando para otro lado, que ha tenido mucha complicidad mediática, y con esta declaración, Nicasio Luna pone el foco también, y si nos podés también comentar sobre ello, en la presencia de gendarmería, de alguna manera persiguiéndolos, y de alguna manera que se escucha esto del fuego libre, ¿no? Sí, él da plenos datos con respecto a las personas que lo persiguen a él individualmente, con la intensidad que lo persiguen, o sea, con armas convencionales, no con estas armas disuasivas, entre comillas, porque un escopetazo de 110 perdigones tampoco deja de ser. También podría matar a una persona. Lo que dice Nicasio es que este disparo no le llegó porque se le trabó el arma, porque no se quiso cumplir con la orden del fuego libre en el caso de él. Entonces fue una situación extrema, que él relata con la crudeza y con algo que él pudo sopesar en el tiempo. Menos mal que tuvimos ese tiempo determinado. Y lo que le pasa a Santiago Maldonado le ha pasado a muchos jóvenes en Chile. Esto de cuando se pierde una vida en una confusa situación, en donde generalmente los gobiernos no acogen las peticiones que hace la gente, después se pierde la vida. Los primeros relacionadores públicos de la policía son la gente que está a cargo de la administración, es decir, la gente que está a cargo del Poder Ejecutivo siempre trata de poner un manto de humo, y eso ya estamos acostumbrados. Por eso ya hablé en un momento de las febles democracias, porque esto pone un manto de humo en contra de los Estados de Derecho. Y algunos abogados, yo estoy seguro que algunos jueces, en Argentina y en Chile, van a sopesar este ambiente y va a haber justicia en el caso de Santiago Maldonado.